Sección 11 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas de Félix María de Samaniego, libro 9. Fábula primera. El gato y las aves. Charlatanes se ven por todos lados, en plazas y en estrados, que ofrecen sus servicios, cosa rara, a todo el mundo por su linda cara. Este, químico y médico excelente, cura a todo doliente, pero gratis, no se hable de dinero. El otro petimetre, caballero, canta, toca, dibuja, borda, danza y ofrece la enseñanza gratis por afición a cierta gente. Veremos en la fábula siguiente si puede haber en esto algún engaño. La prudente cautela no hace daño. Dejando los desvanes y rincones, el señor Mirrimix, gato de maña, se salió de la villa a la campaña. En paraje sombrío, a la orilla de un río, de sauces coronado, en unas matas se quedó agachado. El gatazo callaba como muerto, escuchando el concierto de 2000 avecillas que en las ramas cantaban maravillas. Pero callaba en vano, mientras no se acercaban a su mano los músicos volantes, pues quería Mirrimix arreglar la sinfonía. Cansado de esperar, prorrumpe al cabo, sacando la cabeza. ¡Bravo! ¡Bravo! La turba calla, cada cual procura alejarse o meterse en la espesura. Mas él les persuadió con buenos modos y al fin logró que le escuchasen todos. No soy gato montés o campesino, soy honrado vecino de la cercana villa. Fui gato de un maestro de capilla, la música aprendí y aún si me empeño, veréis cómo os la enseño. Pero gratis y en menos de una hora. ¡Qué cosa tan sonora será el oír un coro de cantores, verbigracia, calandrias, ruiseñores! Con estas y otras cosas diferentes, algunas de las aves inocentes con manso vuelo a Mirrimix llegaron. Todos en torno de él se colocaron. Entonces, con más gracia y más diestro que el músico de Tracia, echando su compás hacia el más gordo, consigue gratis merendarse un tordo. Fábula 2. La danza pastoril. A la sombra que ofrece un gran peñón tajado, por cuyo pie corría un arroyuelo manso, se formaba en estío un delicioso prado. Los árboles silvestres aquí y allá plantados, el suelo siempre verde de mil flores sembrado, más agradable hacían el lugar solitario. Contento en él pasaba la siesta, recostado debajo de una encina, con el albogue bato. Al son de sus tonadas los pastores cercanos, sin olvidar algunos la guarda del ganado, descendían ligeros desde la sierra al llano. Las honestas zagalas, según iban llegando, bailaban lindamente, asidas de las manos, en torno de la encina donde tocaba bato. De las espesas ramas se veía colgando una guirnalda bella de rosas y amaranto. La fiesta presidía un mayoral anciano, y ya que el regocijo bastó para descanso, antes que se volviesen alegres al rebaño, el viejo presidente con su corvo callado alcanzó la guirnalda que pendía del árbol y coronó con ella los cabellos dorados de la gentil zagala que con sencillo agrado supo ganar a todas en modestia y recato. Si la virtud premiaran a algunos cortesanos, yo sé que no huiría desde la corte al campo. Fábula 3. Los dos perros. Procure ser en todo lo posible el que ha de reprender irreprensible. Sultán, perro goloso y atrevido, en su casa robó, por un descuido, una pierna excelente de carnero. Pinto, gran tragador, su compañero, le encuentra con la presa encarnizado, ojo al través, colmillo acicalado, fruncida las narices y gruñendo. «¿Qué cosa estás naciendo, desgraciado sultán?», Pinto le dice. «¿No sabes, infelice, que un perro infiel, ingrato, no merece ser perro, sino gato? Al amo que nos fía la custodia de casa noche y día, nos halaga, nos cuida y alimenta, le das tan buena cuenta que le robas goloso la pierna del carnero más jugoso. Como amigo te ruego, no la maltrates más, déjala luego». «Hablas», dijo sultán, «perfectamente. Una duda me queda solamente. Para seguir al punto tu consejo, di, ¿te la comerás si yo la dejo?». Fábula 4. La moda. Después de haber corrido cierto danzante mono por cantones y plazas, de ciudad en ciudad el mundo todo, logró, dice la historia, aunque no cuenta el cómo, volverse libremente a los campos del África, orgulloso. Los monos al viajero reciben con más gozo que a Pedro, el zar los rusos, que los griegos a Ulises generoso. De leyes, de costumbres, ni él habló, ni algún otro le preguntó palabra, pero de trajes y de modas, todos. En cierta jeringonza, con extranjero tono, les hizo un gran detalle, de lo más remarcable a los curiosos. «Empecemos», decían, «aunque sea por poco». Hiciéronse zapatos con cáscaras de nueces por lo pronto. Toda la raza mona andaba con sus choclos y el no traerlos era faltar a la decencia y al decoro. Un leopardo hambriento trepa para los monos, ellos huir intentan a salvarse en los árboles del soto. Las chinelas lo estorban y de muy fácil modo aquí y allá mataba, haciendo a su placer 2000 destrozos. En Tetuán, desde entonces, manda el Senado docto que cualquier uso o moda de países cercanos o remotos, antes que llegue el caso de adoptarse en el propio, haya de examinarse en junta de políticos a fondo. Con tan justo decreto y el suceso horroroso, ¿dejaron tales modas? Primero dejarían de ser monos. Fábula 5. El lobo y el mastín. Trampas, redes y perros los celosos pastores disponían en lo oculto del bosque y de los cerros, porque matar querían a un lobo por el bárbaro delito de no dejar a vida ni un cabrito. Hallóse cara a cara un mastín con el lobo de repente, y cada cual se para, tal como en Sama estaban frente a frente. Antes de la batalla, muy serenos, Aníbal y Escipión, ni más ni menos. En esta suspensión, treguas propone el lobo a su enemigo. El mastín no se opone, antes le dice: «Amigo, es cosa bien extraña por mi vida meterse un señor lobo cabricida. Ese cuerpo brioso y de pujanza fuerte, que mate al jabalí, que venza al oso. Mas, ¿qué dirán al verte que lo valiente y fiero empleas en la sangre de un cordero?». El lobo le responde: «Camarada, tienes mucha razón. En adelante propongo no comer sino ensalada». Se despiden y toman el portante. Informados del hecho, los pastores se apuran y patean. Agarran al mastín y le apalean. Digo que fue bien hecho, pues en vez de ensalada, en aquel año se fue comiendo el lobo su rebaño. Con una reprensión, con un consejo, se pretende quitar un vicio añejo. Fábula 6. La hermosa y el espejo. Anarda la Bella tenía un amigo con quien consultaba todos sus caprichos. Colores de moda más o menos vivos, plumas, sombreretes, lunares y rizos. Jamás en su adorno fueron admitidos si él no la decía: «Gracioso, bonito». Cuando su hermosura llena de atractivo en sus verdes años tenía más brillo, traidoras la roban, ni acierto a decirlo, las negras viruelas sus gracias y hechizos. Llegóse al espejo. Este era su amigo, y como se jacta de fiel y sencillo, lisa y llanamente la verdad la dijo. Anarda furiosa, casi sin sentido, le vuelve la espalda dando mil quejidos. Desde aquel instante cuentan que no quiso volver a consultas con el señor mío. Escúchame, Anarda, si buscas amigos que te representen tus gracias y hechizos, mas que no te adviertan defectos y aún vicios de aquellos que nadie conoce en sí mismo, dime, ¿de qué modo podrás corregirlos? Fábula 7. El viejo y el chalán. Fabio está, no lo niego, muy notado de una cierta pasión que le domina. Mas qué importa, señor, si se examina se verá que es un mozo muy honrado, generoso, cortés, hábil, activo, y que de todo entiende cuanto pide el empleo que pretende. ¿Y que no se le dan? ¿Por qué motivo? Trataba a un viejo de comprar un perro para que le guardase los doblones. Le decía el chalán estas razones. Con un collar de hierro que tenga el animal, échenle gente. Es hermoso, pujante, leal, bravo, arrogante. Y aunque tiene la falta solamente de ser algo goloso. ¿Goloso? Dice el rico. No le quiero. No es para marmitón ni despensero, continúa el chalán muy presuroso, sino valiente centinela. Menos, concluye el viejo. ¿Dejará que me quiten el pellejo por lamer entre tanto la cazuela? Fábula 8. La gata con cascabeles. Salió cierta mañana Zapaquilda al tejado con un collar de grana, de pelo y cascabeles adornado. Al ver tal maravilla del alto corredor y la guardilla, van saltando los gatos de uno en uno. Congrégase al instante tal concurso gatuno en torno de la dama rozagante, que entre flexibles colas arboladas apenas divisarla se podía. Ella con mil monadas el cascabel parlero sacudía, pero cesando al fin el sonsonete, dijo que por juguete quitó el collar al perro su señora y se lo puso a ella. Cierto que Zapaquilda estaba bella, a todos enamora, tanto que en la gatesca compañía, cual dice su atrevido pensamiento, cual se encrespa celoso, riñen este y aquel con ardimiento, pues con ansia quería cada gato soltero ser su esposo. Entre los arañazos y maullidos levántase Garraf, gato prudente, y a los enfurecidos les grita, ¡noble gente, gata con cascabeles por esposa! ¿Quién pretende tal cosa? ¿No veis que el cascabel la casa ahuyenta y que la dama hambrienta necesita sin duda que el marido, ausente y aburrido, busque la provisión en los desvanes, mientras ella, cercada de galanes, porque el mundo la vea, de tejado en tejado se pasea? Marchóse Zapaquilda convencida, y lo mismo quedó la concurrencia. ¿Cuántos chascos se llevan en la vida los que no miran más que la apariencia? Fábula 9. El ruiseñor y el mochuelo. Una noche de mayo, dentro de un bosque espeso, donde según reinaba la triste obscuridad con el silencio, parece que tenía su habitación Morfeo. Cuando todo viviente disfrutaba del dulce y blando sueño, pendiente de una rama, un ruiseñor parlero empezó con sus ayes a publicar sus dolorosos celos. Después de mil querellas que llegaron al cielo, a cantar empezaba la antigua historia del infiel Teseo, cuando, sin saber cómo, un cazador mochuelo al músico arrebata entre las corvas uñas prisionero. Jamás pan con la flauta igualó sus gorjeos, ni resonó tan grata la dulce lira del divino Orfeo. No obstante, cuando daba sus últimos lamentos, los vecinos del bosque aplaudían su muerte, yo lo creo. Si con sus serenatas el mismo farinelo viniese a despertarme, mientras que yo dormía en blando lecho, En lugar de los bravos, diría, caballero, que no viniese ahora para tal ruiseñor algún mochuelo. Glory tiene mil gracias. ¿Y qué logra con eso? Hacerse fastidiosa por no querer usarlas a su tiempo. Fábula 10. El amo y el perro. Callen todos los perros de este mundo. ¿Dónde está mi palomo? Es fiel, decía el amo. Sin segundo y me guarda la casa. ¿Pero cómo? Con la despensa abierta le dejé cierto día. En medio de la puerta de guardia se plantó con bizarría. Un formidable gato. En vez de perseguir a los ratones, se venía guiado del olfato a visitar chorizos y jamones. Palomo le despide buenamente. El gatazo se encrespa y acalora, riñen sangrientamente y mi guardajamones le devora. Esto contaba el amo a sus amigos y después a su casa se los lleva a que fuesen testigos de tal fidelidad en otra prueba. Tenía el buen palomo prisionero entre manidas pollas y perdices. Los cebosos riñones de un carnero casi casi le untaban las narices. Dentro de este retiro a penitencia, el triste fue metido después de algunos días de abstinencia. Al fin, ya su señor compadecido, abre con sus amigos el encierro. Sale rabo entre piernas agachado. Al amo se acercaba el pobre perro, lamiéndose el hocico ensangrentado. El dueño se alborota y enfurece con tan fatales nuevas. Yo le preguntaría, ¿y qué merece? ¿Quién la virtud expone a tales pruebas? Fin de la sección 11.